Anticipábamos al comienzo del programa, vamos a ahondar en la polémica por la canonización del Papa Pío XII, ¿sí? Y lo vamos a hacer con el historiador José Sanca, que es especialista en catolicismo. José, Adriana, tu hermana, Federico Cordier y Pablo García, te saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, te consultamos porque, bueno, ha sido un tema de la agenda de los medios en estos días, la posible canonización, tanto de Juan Pablo II como de Pío XII, ¿no? Este papa que sigue siendo una figura muy controvertida para los historiadores porque tuvo una posición dual frente tanto a la Primera Guerra como a la Segunda Guerra Mundial cuando tuvo su reinado, que auspició el franquismo para no perder feligresía, que fue anticomunista en la Guerra Fría y que hoy sigue una línea que es la línea más dura de la ortodoxia católica, que es la de darle continuidad a todo lo preconciliar, ¿no? Es el papa anterior al papa bueno, ¿no? A Juan XXIII. Claro, exacto. Realmente el nombramiento de un santo tiene una clara connotación política y fundamentalmente política interna en este caso. Nombrar a Pío XII, bueno, significa reivindicar su figura. Recordemos que Pío XII reinó entre 1939 y 1958, es decir que él reina durante la Segunda Guerra Mundial y, como bien vos decías, durante la parte más caliente de la Guerra Fría. En la parte antes, Eugenio Pacelli, ese era el nombre de Pío XII, había sido nuncio en Alemania. Y él es el que concreta el pacto, digamos, el concordato, perdón, de 1934 entre el nazismo y la Santa Sede. O sea, es que los nuncios siempre operaron como una especie de virreyes del Papa. Y bueno, Eugenio Pacelli durante los años 30 en Alemania jugó un papel, en donde ubicó que estratégicamente había que apoyar a Hitler para liberarse justamente del miedo al comunismo que tenía. Pacelli era un sujeto obsesionado por el tema del comunismo, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, que él simpatizara con Alemania, que fuera efectivamente muy germanófilo, no quiere decir que él fuera nazi, porque la Iglesia en realidad tuvo bastantes conflictos durante la década del 30 con el nazismo. Pío XI, el antecesor de Pío XII, de hecho se retira de Roma cuando Hitler visita la ciudad en esa apoteosis que le prepara Mussolini, se retira de la ciudad. Y Pío XI había tenido mucho, incluso si vos mencionabas la guerra civil, de hecho Pío XI tarda mucho en reconocer a Franco como gobernante de España, ¿no? Ya cuando la guerra civil está bastante jugada, Pío XI la reconoce. Y de hecho, muchos historiadores dicen que Pío XI sí tenía una encíclica que condenaba estrictamente el nazismo. En realidad la única encíclica que hay de condena al nacionalismo exagerado es una encíclica de 1937, que es la Mitbrennender Sorge, donde la Iglesia, bueno, condena la persecución en general religiosa. Aparentemente Pío XI tenía preparado este documento, pero muere en 1939 y lo que hizo su sucesor evidentemente fue archivarlo, ¿no? En realidad, uno lo que podría pensar es que la actitud de Pío XII durante la Segunda Guerra fue una actitud política, ¿no? Moralmente rechazable, pero una actitud política. ¿A qué me refiero? Pío XII lo que esperaba era poder jugar un papel fundamental en la posguerra. Y para eso, él necesitaba ser un articulador de un acuerdo de paz. Por ende, si bien él sabía desde 1942 de los crímenes nazis, él no dijo nada. O sea, él, durante toda la Segunda Guerra, e incluso después de la Segunda Guerra, él nunca menciona la palabra judío, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué hoy ya Juan Pablo II fue el primero que trajo la idea de canonizar a Pío XII y Ratzinger lo que hace es continuar o reflotar la idea de canonización de Pío XII? Yo creo que la idea de canonizar a Pío XII es efectivamente una señal que quiere dar Ratzinger a los sectores más conservadores del catolicismo, que son los que él tiene miedo que rompan con la Iglesia Católica. De alguna manera lo que está queriendo decir Ratzinger es, el Concilio Vaticano II no fue tan revolucionario como algunos quieren interpretar. Por eso yo voy a canonizar justamente al último Papa, al Papa que representa justamente el conservadurismo, lo preconciliar, lo autoritario, un poder del Papa. Pío XII es el último Papa que ejerce ese poder casi absolutista que tienen los papas, ¿no? Bien. Y ahora, desde el punto de vista, vos señalabas que era político, desde el punto de vista de la actual política del Vaticano, con la figura, ¿no? Se habla de reinados largos y reinados cortos, eligieron a un papa de elevada edad que se está extendiendo en un papado probablemente con más cambios de lo esperado y con un regreso al conservadurismo, ¿no? La vuelta a la misa al latín, el caso que tuvimos acá muy cercano en la localidad de La Reja, Moreno, con Ray Williamson y otros miembros de la iglesia que han sido excomulgados en algún momento y se los iba a reincorporar. Bueno, ¿este cambio tiene que ver con alguna estrategia de recuperar fieles perdidos, de volver a cierto origen porque no han tenido éxito frente a las otras religiones con las cuales se podría decir que compite el culto católico apostólico romano? Efectivamente el Ratzinger desde que reina ha dado señales, porque es claro que la iglesia está en una crisis. Es claro que la iglesia está en una crisis, solamente que la figura carismática de Juan Pablo II lo que hizo fue disimular esa crisis. Está en una crisis porque desde la década del 60 y del 70 hay sectores internos reformistas y hay sectores internos que se resienten frente a los cambios. Y lo que han intentado hacer los papas es tratar de mantener su autoridad a flote. Pero claro, si toman una medida, se resiente lo que podríamos llamar el sector más progresista. Si toman otra medida, se resiente el sector llamado más conservador. Las señales que está dando Ratzinger son señales que me permiten a mí pensar que él cree que la curia romana considera que si se produce una escisión, si se produce una fractura de la iglesia, esa fractura no va a provenir de los sectores progresistas latinoamericanos, de los teólogos de la liberación, como Sobrino, como Richard, sino que el quiebre se va a producir por los sectores de derecha. ¿Sí? Lo que calcula Ratzinger es que él tiene que dar señales a los sectores conservadores de que va a ponerle un freno a los cambios. ¿Sí? Porque, de alguna manera, me parece que lo que estaba claro ante la muerte de Juan Pablo II es que Juan Pablo II había podido frenar esos cambios durante dos décadas porque él era una figura carismática, pero que esos cambios eran inevitables. Es decir, en la agenda de la Iglesia en este milenio, temas como el celibato, temas como la salud reproductiva, temas como las minorías sexuales, son todos temas que van a tener que tratarlos, quieran o no. Entonces me parece que la señal que está dando es una señal hacia los sectores conservadores, justamente para tratar de tenerlos, para tratar de mantenerlos dentro del redil católico o reincorporarlos, como los casos que vos muy bien ejemplificás. Me gustaría cambiarte de tema. Hoy salió publicado en todos los medios que México, por lo menos el Distrito Federal, goza de la posibilidad del casamiento entre personas del mismo sexo. Nosotros lo íbamos a tener a partir del 1 de diciembre y por diferentes cuestiones eso no se logró. Realmente, por un lado, llama la atención. Uno sospecha, por lo menos, que la sociedad mexicana es tanto más fiel militante que la argentina o la de Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo es que se pudo dar esto allí en México y no aquí en Buenos Aires? Bueno, eso es interesante, porque en realidad que una sociedad tenga mucha fe no quiere decir que la autoridad eclesiástica sea tan fuerte. Ajá. Digamos, son dos cosas, me parece, analíticamente separables. Nuestra sociedad, sin duda, es mucho más secular, es mucho menos practicante que muchas otras sociedades. Pero me parece a mí que justamente por la debilidad de nuestro sistema político, instituciones como la Iglesia o como otras instituciones, o como las Fuerzas Armadas, han ocupado un papel que los partidos políticos no han ocupado. En el caso de México, si uno analiza, Vos pensás que en México, el primer papa que visita México después de la Revolución es Juan Pablo II. Después de todo un complicado, una complicada negociación para que se haga esa visita en la década del 80. Porque, bueno, porque México en los años 20 vivió un proceso de secularización y de combate, bueno, de hecho una guerra civil entre catolicismo y Estado Federal, que terminó con la victoria del Estado Federal, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas analíticamente separadas, ¿no? El problema de que la Iglesia Católica tenga tanta capacidad de veto no tiene que ver con la cantidad de católicos que hay en la Argentina o con la cantidad de practicantes. Es más, ni siquiera tiene que ver con el poder propio de la Iglesia Católica Argentina. Tiene que ver con la debilidad del sistema. Me parece a mí que tiene más que ver con la debilidad del sistema político. Sí, es probable que, por ejemplo, en la crisis de 2001, la mesa de diálogo tuvo a la Iglesia como uno de los principales articuladores y hoy no ha logrado tener esa centralidad a pesar de los intentos de Bergoglio, ¿no? El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires y también el titular del Episcopado. Sí, claro, claro. Lo que pasa también es que, bueno, hay una larga tradición de relaciones entre el peronismo y la Iglesia. Uh-huh. Y el peronismo generalmente tendió a ver a la Iglesia como una especie de oficina de asuntos espirituales. Entonces me parece que lo que pasó en el 2001 fue que, bueno, cuando Duvalde ve toda esa crisis, lo que dice, bueno, llamemos a nuestra oficina de asuntos espirituales para que se encargue de rearmar el cemento social que la política no tiene capacidad de armar por sí misma. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es decir, la estructura política es tan débil, me parece, la estructura de partidos es tan débil, que constantemente está recurriendo a fuentes extrapolíticas para recuperarse. Y la Iglesia siempre aparece como ese actor, ¿no? Considerando además que Duhalde es un hombre practicante católico, ¿no? Sí, pero me parece igualmente que en este tipo de cosas la confesionalidad no tiene mucho que ver, tiene mucho más que ver, me parece, la estrategia, ¿no? Y es cierto lo que decís, los comulgan a Perón por esa pequeñez de prender fuego a iglesias, sí, después lo perdonan, sí. Y ahora nuevamente. Bueno, te agradecemos mucho este diálogo y hay que estar atentos, vamos a venerar a Pío XII, estuvo en la Argentina según aparece acá en algún informe. Claro, todavía no era papa, él estuvo en la Argentina en el Congreso Eucarístico de 1934, en el Congreso Internacional, sí. Pero todavía era Eugenio Pacelli, ¿no? Faltaban unos años para que sea Pío II. Y después vino Escrivá de Balaguer, así que bueno, ese es nuestro destino. Sí. Bien. Chao, José, gracias por esta comunicación. Chao, muchas gracias a ustedes. José Sanca, historiador, especialista en catolicismo. 5:01, está jugando la Selección Nacional contra la de Cataluña. Va 0-0 el partido, tanda y enseguida regresamos. Atardecemos. Conduciendo Pablo García, Adriana Sanca, Federico Corbier. Produciendo María Eugenia Maurelio. Operando Juan Pablo López. Locutando Teresa Focaracio Marcón. Arte la listita de gente. ¿Qué? Soy. Y en la artística Mónica Torreto. Escuchando usted. Terminé.